Amigos, nos vamos ya con la siguiente entrevista. Hoy vamos a hablar junto a la productora cinematográfica, directora y comunicadora de DF International Productions, Delia Fonte, y vamos a hablar sobre el desarrollo de una gira internacional presentando sus últimas producciones en nuestro país. Esta mañana viene a contarnos sobre su visita a Colombia y Perú y el trabajo realizado con Víctor Gaviria, afamado director de cine, guionista y escritor colombiano. Buenos días, Delia, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenos días. Siempre agradecida por la invitación acá a Radio Casa de la Cultura por difundir realmente el trabajo que estamos realizando fuera ya del país. Y bueno, sí, les comento sobre el festival realmente que fui invitada a Colombia. Fue la cuarta versión del Festival en Jardín. El director es Víctor Gaviria, al cual fui invitada, y bueno, lo pasamos súper chévere. Fueron 4 días realmente en representación de mi hermoso país, Ecuador. ¿Cuál fue el nutriente de esa gira en la cual ustedes participaron? De alguna forma llevar también algo de aquí de Ecuador, pero a su vez también compartir y obtener nuevos conocimientos con afamados actores. Por supuesto, ese realmente era el objetivo, ¿no? De compartir, de más o menos hacer un convenios incluso de producciones que vamos a trabajar con Víctor Gaviria en este año. De hecho, vamos a empezar ya el rodaje en el mes de octubre. Específicamente el 10 de octubre tenemos que estar ya, vamos a hacer una coproducción Colombia y Ecuador, aparte de disfrutar el festival, de nutrirnos realmente de un cine colombiano de alto estatus, podría decirse. Ya el cine colombiano está considerado mundialmente, incluso a la mira de grandes actores de Estados Unidos, de grandes productoras como Netflix, están grabando ya en Colombia, y pues agradecidos realmente de esta oportunidad, el poder nosotros también el trabajar ya en una locación como es en Jardín, una locación magnífica, maravillosa, en donde es la sede de este festival, y Víctor Gaviria es el director. Ahora usted nos dice, en el mes de octubre ya vamos a empezar nuestro rodaje, a ver si podemos adelantarnos. Claro que sí, tenemos una producción, el tema es romance, queremos también tratar estos temas, no solamente de guerrillas, no solamente de narcotráfico, queremos también rescatar el cine en el romance, tiene también algo de comedia esta producción. Viene el guión desde España, es el creador es boliviano, vive en España. Y vamos a rodar en Colombia y en algunas escenas acá en Ecuador también. El protagónico es Cristian Cabrera, actor afamado de Guayaquil, él es de ecuatoriano. Y tenemos al director Víctor Lupo, él es de Bolivia y radicado en Medellín. Él va a ser el director de la producción y obviamente con todo el apoyo de Víctor Gaviria. ¿Cuántos estarán en escena? Tenemos alrededor de más o menos unos 20 actores. El reparto se va a completar allá en Colombia. Llevamos acá el protagónico y 2 actores más, parte de la producción técnica también. Y bueno, esperamos pues justamente el apoyo de ustedes en difundir este trabajo. Vamos a participar en festivales de cine también con este trabajo y bueno, abriéndonos campo realmente en esta ahora, oportunidad. Ahora, cuando hablamos de abrir campo y de hecho de estar ya en una nueva producción, no solamente de aquí de Ecuador, sino que ya usted nos dice el reparto internacional, significa que vamos ya internacionalizando. Así también es. El trabajo que se va realizando para poder participar en diferentes festivales. ¿Qué pasa con lo económico? ¿Cómo camina eso? Bueno, cabe recalcar realmente la apertura que nos han dado estos países, tanto Perú como Colombia, México, en abrirnos las puertas. Y de eso, bueno, también viene la parte económica, en la cual su apoyo no solamente es la parte logística, sino que también es económico, y muy agradecida realmente. Hay veces que un poco reclamo de acá, de que necesitamos más apoyo al talento ecuatoriano, necesitamos apoyarnos como ecuatorianos también. Para este apoyo lo recibimos también de otros países. Tengo yo acá un convenio justamente de la alcaldía de Antioquia, el cual me indica todas las facilidades para realizar el rodaje de esta producción, firmado por el señor alcalde, en el cual me manifiesta todo, tanto en logística como en económica, y pues nada, simplemente agradecida realmente por esa oportunidad. Bueno, finalmente nos queda pues el mensaje suyo para que todos estemos pendientes del próximo trabajo que se viene. Claro que sí. Quería mencionar también y dejarles acá una muestra. Soy la productora del documental de Giovanni López del caso Sharon. Le voy a dejar una muestra a usted. Sí, este es un trabajo que realmente no hemos podido difundirlo, es una muestra gratuita que estamos nada más con el fin de informar sobre la verdad del caso Sharon, para que el país y el Ecuador se conozca, ¿no?, de qué es lo que sucedió realmente esa noche. Y esto ya es lo definitivo, ese según el trabajo sí, de ustedes. Ese es el trabajo definitivo, este es mi último trabajo. Lo promocioné hace alrededor de mes y medio nada más. Estamos realmente todavía con la noticia, ¿no?, en medios de comunicación, difundiendo lo que queremos que conozca el Ecuador, la versión de Giovanni López. Bueno, con esto queremos agradecerle a usted por habernos acompañado aquí a Delia Fonte en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con esos nuevos proyectos que ya se vienen para el mes de octubre, al que hay que mantenernos pendientes de este trabajo que tiene mucho que ver con el mundo romántico. Gracias a usted. Muchísimas gracias.